son conceptos básicos de la teoría marxista. Vamos a trabajarlo desde la teoría marxista y entonces vamos a ver un poco por qué trabajar estos conceptos en una materia que es sociología de la educación. Esto tiene que ver con algunas cosas que ustedes vieron ya en la primera unidad texto de Apple, Michael Apple, ¿cierto? Ahí aparece una cuestión que marca Apple, que es la necesidad de hacer lo que él denomina un análisis relacional y situar a la escuela, y ese análisis relacional se convierte en un análisis situacional de la escuela. Esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Esto quiere decir no la cuestión quizás obvia de que vemos la escuela como ubicada. Sí. La escuela ubicada en el conjunto de las relaciones sociales que aparecen en una sociedad, porque eso es algo bastante obvio, eso es lo que dice Duque, por ejemplo, ¿no? Toda educación está de alguna manera reflejando las condiciones de la sociedad en la cual esa educación está trabajando, ¿no es cierto? Nadie pensaría que la educación es algo que se resuelve en sí misma, que es como una especie de isla. Por eso la educación siempre va a estar ubicada en relaciones sociales, ¿no? Lo que dice Apple acá es que cuando la estamos situando en el marco de relaciones que son relaciones capitalistas. No en cualquier sociedad, sino en relaciones que son relaciones capitalistas. Y en esas relaciones capitalistas pasan una serie de cosas que tienen que ver con relaciones de explotación, relaciones de sometimiento y subordinación. Entonces, en esa situación, la escuela va a tener que funcionar y va a tener que cumplir una serie de condiciones, ¿cierto? Por eso Apple se pregunta, cuando hablamos del conocimiento, ¿no? ¿Quién es el que produce el conocimiento? ¿Para quién lo está produciendo? ¿En interés de quién lo está produciendo? Pensando que no hay un conocimiento abstracto, general, que me explique cómo es la realidad, sino que siempre esa realidad está ubicada desde un lugar de donde la miramos. Por eso es que la importancia de ver temas que básicamente tienen una relación más con teoría política, como son estos conceptos de clase o de Estado, son como para comprender un poquito más desde lo teórico cómo funciona este sistema en donde se dan estas relaciones de subordinación y de dominación. Y para eso, entonces, trabajamos con estos contenidos que son básicamente de teoría política, ubicando el tema de la clase, que es una clase social. Y nos vamos a encontrar con dificultades relativamente importantes, porque desde la explicación que aparece en Marx, no hay una construcción teórica del concepto de clase social. Ya Marx va desarrollando en distintos trabajos su pensamiento acerca de los conflictos, menciona la clase individual, menciona el proletariado, menciona distintas clases. Hay textos donde más trabaja a nivel de conflictos políticos, por ejemplo, la lucha de clases en Francia o la Comuna de París. En esos textos donde hace análisis de coyuntura y ahí aparecen las clases desenvolviéndose con toda la riqueza de una situación concreta. Pero no tiene una construcción teórica específica del concepto de clase, porque él la había reservado para el tomo tercero del Capital, que se concluyó. Entonces, bueno, lo que han tenido que hacer los intérpretes de Marx es tratar de ir extrapolando lo que Marx fue diciendo para ir pensando cuál es la construcción teórica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poquitito cómo funciona este modo de producción capitalista y cuáles son los vínculos de las clases y qué significa determinada cosa. Seguramente algunas cosas ustedes las conocen de haber cursado en sociología general, otras cosas por ahí las necesitamos un poquito más. Cualquier cosa que yo vaya diciendo, ustedes me preguntan si un problema, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de lo que es el modo de producción capitalista, lo que aparece es una relación central entre dos clases, que son las que más se tienen como las clases fundamentales, una es la burguesía, otra es el proletariado. Aparece la burguesía ubicada como la leña del medio de producción, el proletariado como dueño de la fuerza de trabajo. Y en este vínculo entre burguesía y proletariado aparece una relación específica de explotación que es la que más menciona como pluralidad, ¿cierto? Entonces, este es uno de los conceptos bastante centrales para tratar de comprender cómo funciona este sistema, cómo funciona el modo de producción capitalista, estableciendo algún tipo de riqueza no recompensada de forma equitativa, ¿cierto? Ahí tenemos que ver entonces algunas ideas que tienen que ver con los planteos de Asimar acerca de los vínculos entre la cultura y la superficie. Marx comenta en una de sus trabajos en la introducción a la crítica de la economía política, él dice: los seres humanos van desarrollando a lo largo de su vida relaciones que son relaciones de producción y que constituyen la base de la superestructura política, ideológica y jurídica que les permite localizar y tener representaciones y controlar los vínculos sociales. Entonces aparece lo que mencionan como relaciones de producción, como la estructura económica que va a ser el fundamento, la base formativa central del resto de las estructuras. Para que más en este texto menciona como superestructura. Entonces aparecería el tema de las relaciones de producción. La relación de producción con la estructura económica. Aquí Marx trata de explicar en este texto cómo se producen las transformaciones y los cambios sociales. Esto se dice: las relaciones de producción, que son los vínculos de las prácticas que desarrollan los dos protagonistas fundamentales de cualquier modo de producción, estas relaciones de producción están vinculadas con las fuerzas productivas. Hay una relación, podemos decir, entre estas relaciones de producción y las fuerzas productivas. Este vínculo entre relaciones de producción y fuerzas productivas estaría determinando el modo de producción. Y aparecen algunas cuestiones con respecto a estas relaciones de producción. En general, como son relaciones de producción desiguales, en las que un sector asociado con Marx va a denominar clase social, aparece como ubicada en situación de dominación y otro sector social en situación de subordinación, estas relaciones de producción son en general conservadoras, tienden a tener una resistencia a la transformación social. ¿Y esto por qué? Porque quien está ubicado en la situación de dominación intenta impedir que yo sepa de la información. Y esa obligación le da un rol muy preponderante, tanto a nivel de la riqueza que pueda concentrar, como del manejo parapolítico y como el control que pueda tener de las ideas que se van produciendo localmente. Entonces, estas relaciones de producción en general tienen una tendencia a resistir a los cambios. Y las fuerzas productivas en realidad aparecen como más dinámicas. Cuando hablamos de fuerzas productivas, estamos hablando de las condiciones de producción, de los medios de producción, de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología, lo que tiene que ver con las instalaciones, con las materias primas, con el tipo de energía que se utiliza, y también con la forma de trabajo. La forma como la fuerza de trabajo está organizada también es una fuerza productiva, porque organizarlo de una manera o de otra manera permite volver con menor productividad. Las fuerzas productivas históricamente tienden a crecer. Históricamente tienden a crecer. Eso es a nivel general en todo el proceso de desarrollo histórico de la humanidad. Pero en el sistema capitalista, esta tendencia de las fuerzas productivas es una tendencia central, fundamental. Tiene que ver esta tendencia a la fuerza productiva a crecer fuertemente dentro del sistema capitalista con la condición general y esencial de cómo se tiene el sistema capitalista. Para eso vamos a ir explicando algunas cuestiones. Este concepto de modo de producción es un concepto de un nivel muy alto de generalización. Cuando Marx trabaja modo de producción, está trabajando, concentrando su atención básicamente en las dos clases fundamentales que están definiendo el vínculo. Históricamente, como esta es una construcción teórica, sean todos los conceptos como una construcción teórica, el concepto que nos permite visualizar con más precisión el momento histórico que se está viviendo es el de formación económica social. Con actos de la formación económica social, la cosa se complica porque además de las dos clases fundamentales van a tener posiblemente restos de clases de autonomía de producción y vamos a tener distintas fracciones que van a componer las clases fundamentales y algunos sectores que posiblemente no podemos aplicar en ninguna clase completamente, pero que existen que tienen relación. Si hablamos entonces de la información social capitalista de la cultura de presente, vemos que es muy distinta de la información social capitalista norteamericana. Aun cuando las dos sean representantes del modo de producción social, ¿no? Porque precisamente es la misma relación fundamental, producida por la nada. Pero la forma como se dan cuando entran estas relaciones y las contribuciones y la relación histórica de las instituciones varía. Una formación económica social es el proceso que nos permite aproximarnos con más nivel de precisión a lo que es la realidad y hacer los análisis, las coyunturas son los análisis más complejos, ¿no? Que necesita fuerza, los factores políticos, las determinadas personas y todas estas cuestiones que hacen muchas veces que la realidad o el momento aparezca como bastante compleja de comprender. Volviendo a un poquito a este concepto de modo producción y a este idea de clase social, nada va a plantear una muestra o va haciendo, ¿no es cierto?, un texto muy central para el pensamiento abogado. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Aparece entonces una idea como que estas estructuras de clase son vínculos que van desarrollando que desde toda la lucha de la humanidad va a ser crecer. Cuando Marx profundiza un poquito esta visión de que aparece como una historia de humanidad, que es entre la lucha de clase, aparecen referencias a diversos modos de producción. hay algunos, para decir que no rinden, son de diseño de teatro, son más solo por ejemplo, no por ejemplo, como que yo decía, no, la forma de cantar, de modo de solución, de lo mismo que un día, ¿no? Aparece como que los pintores sociales son prácticamente iguales, igual que una propiedad privada, porque no es precisamente lo que apropiado. Entonces, con estos primitivos sociales, la idea de comunidad es una idea muy fuerte, y las protecciones sociales del interior, prácticamente podemos decir que son mínimas o para construcción. Entonces, no es para espantar, como siempre, que no es la clase algo que se originó con la humanidad, sino que es algo que sucedió en un momento concreto del desarrollo de las relaciones humanas y de la humanidad. A ver, un poco con esto a la división del trabajo también, cómo esta división del trabajo tiene relación con esta tradición, claro. En la siguiente situación, donde los seres humanos no tienen prácticamente mucho de desapropiarse porque no hay una tradición de excelencia todavía muy primitiva, va a desarrollar en dejar una serie de descubrimientos históricos de aprovechamiento de la naturaleza que tiene una contrariedad de los seres, lo que tiene que ver con el descubrimiento de la agricultura y todo ese tipo de cuestiones que van haciendo que las cosas productivas vayan creciendo, y en algún momento en esta sociedad se produzca un excedente económico. Entonces, hay un momento que van cambiando los organismos sociales cuando no hay un excedente económico y cuando aparece un excedente. En tanto hay un excedente económico, en cuanto hay un excedente económico, lo que aparece es que es imposible pensar en la idea del aspecto de explotación, tal como lo entiende Marx, porque la explotación significaría la apropiación de un trabajo ajeno sin una retribución equivalente. Es una definición general de explotación para cualquier sistema, ¿no? Apropiación de un trabajo ajeno sin una retribución equivalente en valores del trabajo que se apropia de la sociedad. Como en una sociedad donde no es creíble producción de excedentes, la producción general tiende a que la gente le suscita, y no es posible entonces que el trabajo que produzca uno sea utilizado en beneficio de otro, la división de trabajo en esta primera etapa es una división de trabajo que forma de denominar natural. Una división de trabajo que tiene que ver con condiciones físicas, con condiciones de sexo, ¿no? Las mujeres hacen ciertas cosas, los hombres hacen ciertas cosas, aquellos que sean más fuertes serán los cazadores, aquel que tenga más posibilidades de contener la naturaleza buscará cosas para solucionar los problemas de la comunidad, pero el interés colectivo y sin que haya un excedente. En esta etapa no hay siquiera posibilidad de esclavitud, porque si un pueblo domina a otro, no puede sacarle de su trabajo nada, porque no hay que excedente de la familia. Eso se ve por ahí en esa película que es La Edad del Fuego, para después lo habrán visto. La estructura económica son las relaciones de producción. La estructura política son las relaciones de poder político. La estructura ideológica son las relaciones de ideas, relaciones del mundo simbólico. Estas estructuras dentro del capitalismo son lo que podemos mencionar como la matriz que genera las instituciones del capitalismo. Estas estructuras tienen una resistencia muy fuerte y son la matriz que va a originar las instituciones. Una institución, uno puede decir una institución es una escuela. Una institución o un conjunto de instituciones es el Estado. Una institución son los medios de comunicación de masa. Una empresa, un club de fútbol, son instituciones. Las instituciones son la forma como las necesidades sociales a través de normas y de valores se consolidan socialmente. Una institución es un conjunto de normas instituidos socialmente que tienen un determinado efecto. Y esas instituciones están ordenadas, generadas y aplicadas desde las estructuras. Esto quiere decir que si yo tengo una institución que es la empresa, que es una institución que tiene que ver con la estructura económica, esta estructura económica va a organizar un conjunto de normas sancionadas socialmente, en la cual en esta empresa se especifique que la pluralidad es lo fundamental y que los vínculos que relacionan a quien está en el interior de esta institución son vínculos que tienen que ver con la forma como se organiza ese trabajo, se lo caracteriza, los horarios, ese tipo de cuestiones, que van a tener que ver, aunque no se lo diga, con la necesidad de asegurar la creación de pluralidad. En general, todas las instituciones van a tener que ver con estas dos cuestiones, ¿no es cierto? La acumulación de capital a través de la pluralidad y la legitimación del sistema. Esas dos cuestiones fundamentales, ¿no es cierto? Estas estructuras van a presentar los límites de las prácticas sociales a través de lo que nosotros visualizamos como las prácticas de las distintas clases. Estas prácticas se desarrollan no de cualquier manera, sino limitadas por estas estructuras que dibujan un espacio en el cual estas prácticas se van generando. Los intereses de las clases están en esas prácticas. Las estructuras son las que ubican el marco en la cual esos intereses se van desenvolviendo en prácticas sociales. En esas prácticas lo que va a aparecer son fundamentalmente los vínculos de dominación y de subordinación, donde se va a poder establecer con nitidez una línea que demarca el sector dominante y el sector subordinado. Esto va a funcionar así. Hay un concepto que no es exactamente el mismo que el de poder. Vamos a tratar un poquito la idea de lo que es el poder. Es el concepto de autoridad. Un poco para no confundir cuando hablamos de poder y no estamos hablando de autoridad. Cuando nosotros pensamos en esas organizaciones primitivas donde no había relaciones de locación, aun cuando hubiera un interés comunitario, siempre hay alguna forma de entrelazamiento de relaciones en las cuales determinado grupo o determinada persona es la que manda. No hay una desorganización, no es que todos manden, sino que puede haber una asamblea, una discusión, pero siempre las decisiones se concentran en determinado tipo de personas. Cuando el interés de el grupo que está organizando la administración es un interés comunitario, estamos hablando de autoridades. Y cuando estamos hablando de el mantenimiento de relaciones de subordinación y de dominación, estamos hablando de poder. El poder tiene que ver básicamente con el mantenimiento de estas relaciones donde aparece esta línea divisoria, donde hay sectores que dominan y sectores subordinados. Por eso, cuando Marx plantea el desarrollo de las contradicciones del capitalismo va a generar la superación de las relaciones capitalistas, cuando la clase obrera dice Marx tomar el poder, la clase obrera al tomar el poder no tendría como objetivo perpetuarse en ese poder político, sino como tendría como objetivo destruir las condiciones sociales que hacen necesario un poder político. Eso no sé si aparece tan sencillo de percibir, porque estamos muy acostumbrados a manejarnos en relaciones de poder, ¿no es cierto? La imagen que aparece en los textos clásicos de Marx o de Engels, ¿no es cierto?, es que la clase obrera, en el caso que se plantea Marx, con el conjunto de los sectores explotados, es la clase que tiene en sí la totalidad de los gastos de subordinación. La clase que no tiene nada que perder. Por lo tanto, su proyecto histórico tiene que ver con destruir esos lazos de subordinación. Para eso necesita transformar esas estructuras del capitalismo, que son estructuras que están delimitando relaciones de subordinación y dominación. Para eso es necesario, decía Marx, la toma del poder político. Pero si se toma el poder político y se mantiene ese poder político, las relaciones de subordinación se estarían dando vuelta, ¿no? El objetivo de la clase obrera no sería mantenerse en ese poder político para pasar a ser la clase dominante y tener al resto de los sectores subordinados, sino generar las condiciones que destruyeran las estructuras económicas, políticas y sociales para transformarlas y organizar otro tipo de estructuras. O sea, por eso la revolución es un cambio de estructura. En ese cambio, el primer paso era la expropiación de los medios de producción, que era lo que más estaba profundizando los problemas. Pero es un primer paso necesario, pero totalmente insuficiente. Una de las cuestiones que discutían los bolcheviques cuando se da la revolución de octubre, esto lo dice Trotsky, por ejemplo, es que esta clase revolucionaria que ha tenido una práctica tan exitosa a nivel militar, políticamente tiene una comprensión muy grande, pero en el resto de sus condiciones de vida arrastra miles de años de relaciones, por ejemplo, de género, donde hay patriarcalismo. Entonces, el mismo obrero que el día anterior trataba a la mujer de una manera, digamos, patriarcal, ¿no es cierto?, tomó el poder y la va a seguir tratando igual. Entonces, lo que decía Trotsky, Lenin estaba de acuerdo en esto, es que el verdadero triunfo de esta revolución es generar un ser humano diferente. Lo que hacía esta revolución a nivel económico es intentar generar condiciones desde lo económico y desde lo político para la transformación general, total, de ese hombre, de ese ser humano, para que no fueran necesarios ese tipo de vínculos, ¿no es cierto? La historia demostró que no es tan sencillo como se lo pensaba, ¿no es cierto? Habrá que ver lo que depara la historia de acá en adelante, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal? Pero la idea entonces era, si se destruyen esas relaciones sociales de explotación, no es necesario el mantenimiento del poder político. ¿Por qué? Porque no hay intereses particulares. No hay intereses particulares que precisen de la violencia para mantenerse. Pero sí es necesario que esa sociedad sea ordenada. Por lo tanto, en una de las fórmulas que Engels trabajaba, él decía, se sustituye el gobierno de las personas por la administración de las cosas. Aparece nuevamente ese concepto de autoridad, de sistema donde no hay antagonismos sociales, en un sistema mucho más complejo, donde los intereses deben ser intereses realmente comunitarios. Pero eso solamente es posible si son intereses comunitarios. Para eso no tiene que haber clases. ¿Y cómo? Y lo que ha demostrado la historia hasta ahora es que los intentos han sido no totalmente exitosos, ¿no es cierto? Por varias razones, ¿no? Quizás no me meto demasiado en esto, pero bueno, tuvo que ver un poco con contradicciones al interior del grupo político que dirigía la revolución, con la consolidación del capitalismo, con políticos que por ahí no fueron las más acertadas, habrá que ver, ¿no es cierto? Yo diría que por ahí, en el presente, los marxistas en general no están tan seguros como estaba Marx de que el socialismo era algo inevitable, ¿no? Lo que sí, la seguridad es, en tanto existan relaciones contradictorias, va a haber conflictos. Eso seguro. El conflicto surge de las prácticas de sectores diferenciados. Por lo tanto, esa práctica es la práctica del conflicto. ¿Hacia dónde se resolucionarán esos conflictos? Yo diría, no hay una seguridad histórica. No hay una seguridad histórica. Pero uno podría pensar, ¿no es cierto? Algunas cosas que también dijo Marx, ¿no es cierto? Marx decía, tenía un texto que se llama La tesis sobre Feuerbach, ¿no? Y él decía en esa tesis sobre Feuerbach, la historia es un proceso que realizan los seres humanos. ¿Cierto? O sea, la historia nos hace tanto como nosotros la hacemos. Ya, los seres humanos somos constituidos por esa historia, pero también la construimos. No somos solo producidos por la historia. También decía, los seres humanos no son puramente producto de la educación, porque también la educación es producto de los seres humanos. O sea, hay una relación dialéctica. Lo que pasa es que es una relación dialéctica muy difícil de percibir cuáles son las posibilidades y los límites. Esta es una dialéctica que tiene que ver con cómo percibimos aquellas cosas que se pueden hacer y aquellas cosas que no se pueden hacer, aquellas cosas que la escritura no nos permite hacer. Es una dialéctica entre la libertad y la voluntad por un lado y por otro lado el condicionamiento, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la forma como un teórico anterior a este pensamiento de Comte, ¿no?, mostraba esta relación entre el determinismo y la voluntad. Fíjense, Comte decía, seguramente la naturaleza, el cosmos y las relaciones... Estas relaciones de la naturaleza, de Comte, y las relaciones sociales, seguramente, decía Comte, están regidas por ecuaciones matemáticas. Tal como, como dijo los teóricos que veían el tema de la gravitación universal, ¿cierto?, que aparecían ecuaciones matemáticas perfectas, Comte estaba absolutamente seguro que las relaciones sociales estaban determinadas por ecuaciones matemáticas, ¿no? Él decía, bueno, si descubriéramos esas ecuaciones, la vida social sería muy fácil, nos adecuaríamos a esas ecuaciones y no habría conflicto. Digamos, no habría conflicto con las cosas hacia donde iría la historia, iríamos en el camino de la historia. Si fuera así, ¿cuál sería el grado de libertad de los individuos? Ninguno, no sería ninguno. Esa es una concepción absolutamente determinista. Y por otro lado, en Antípodas aparecen concepciones absolutamente voluntaristas. A veces aparecen en algunas agrupaciones marxistas algunas concepciones voluntaristas. El pueblo puede hacer todo lo que quiere. Es cuestión de proponérselo y se hace, ¿no? Pero la realidad muestra como que una cosa es la que nos proponemos hacer y otra cosa es la resistencia que encontramos de esas cosas que queremos lograr. Entonces aparece este tema, ¿no es cierto?, de los condicionamientos. Esos condicionamientos son los que yo decía que establece la estructura como límites de las prácticas. Condicionamientos. Pero condicionamientos, determinaciones, que no son determinaciones absolutas. Son determinaciones históricas. Esto quiere decir que las prácticas sociales que están determinadas por esos límites que fijan las estructuras son prácticas que pueden ser que ocupen un pequeño lugar del espacio que la estructura delimita o que se extiendan a la totalidad de la estructura, a la totalidad del espacio que la estructura permite. ¿Cómo? De acuerdo al momento histórico. De acuerdo al momento histórico, que tiene que ver con situaciones, podemos decir, objetivas y situaciones subjetivas, ¿no? De comprensión y de organización. Si las prácticas tienden a los límites de la estructura, en esos límites es donde se construye el cuadrado. En ese límite. Porque las esculturas están mostrando los límites, pero esos límites son superables. Esos límites son superables. Les comento una cosa que dice Paulo Freire al respecto, lo dice de otra manera, que es muy, podemos decir, parece muy simplista, pero es bastante, bastante profunda, ¿no? Paulo Freire, una de sus preocupaciones era cuál es la efectividad real del sistema educativo, ¿no es cierto? Porque en un momento dado, en un principio de su carrera, cuando Paulo Freire escribe La pedagogía del oprimido, o La educación como práctica de la libertad, sobre todo La educación como práctica de la libertad, aparece un poco esta idea, Paulo Freire mismo lo dice, ¿no? Un idealismo. Un idealismo que implica que en la medida que comprendemos, nos damos un objetivo y lo logramos. Es como que la idea misma está creando una realidad. Aparecería una potencia absoluta del sistema educativo, en tanto como práctica educativa nos permitiría comprender y la transformación social. Hay otros teóricos, que seguramente vamos a ver inmediatamente en esta semana, la semana que viene, que son los reproductivistas. Los reproductivistas son mucho más negativos que Paulo Freire, o por lo menos que esta etapa de Paulo Freire. Porque básicamente la idea de los reproductivistas es la denuncia que ellos hacen acerca de que la educación realmente es un instrumento del capitalismo. Por distintas cuestiones, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero básicamente coinciden en que es un instrumento de dominación, un instrumento de los capitalistas. Por lo tanto, ¿para qué sirve? Para reproducir esa dominación, ¿no? Ideológica, simbólica o lo que fuese, de acuerdo a los autores, pero donde el espacio que quedaba para la voluntad que estamos viendo, ¿no? Voluntad y determinismo, es como que se va achicando. Es una idea muy marxista, ¿no? O no marxista como la de Bourdieu, aparece como que son tan eficientes esas estructuras que el espacio para la libertad es muy pequeño. Es importante porque ellos denuncian una cosa que hasta ese momento parecía que la educación era algo fenómeno, bárbaro, porque hacía que conociéramos, que progresáramos, y dicen, no, qué más acá no hay ninguno, es todo mentira. Esa denuncia es importante. Pero aparecía entonces, fíjense, muy desvalorizada la escuela. Todo ese valor que tenía de transformación aparece en ese momento desvalorizado, ¿no? Y en la última etapa, Paulo Freire cambia su posición, ¿no? Paulo Freire vuelve a trabajar dentro del sistema educativo, se convierte en director de educación en San Pablo, y la frase que le quería decir es esta, ¿no? La escuela no lo puede todo, pero puede algo. Esta es una frase, parece muy simplista, pero es profunda, ¿no? La escuela puede algo, no todo, porque la escuela no es esa institución idealista que genera una realidad. La escuela discute ideas, discute en lo que la danza puede denominar el campo ideológico. Pero algo puede. Ese algo que pueden implica la percepción de estos límites que yo les decía de las prácticas sociales con respecto a las estructuras, ¿cierto? Y las estructuras están delimitando el terreno de las prácticas. Y dice Paulo Freire también. Si yo percibo lo que es posible hoy, o sea, percibo el espacio de las acciones en las cuales puedo trabajar, puedo hacer ciertas cosas que conviertan lo imposible de hoy en un posible de mañana. ¿Cómo hago eso? Actuando para empujar las estructuras, para empujar esos límites. Estos límites se corren. Si se corren, lo que en este momento hoy es imposible, mañana va a ser posible. Estos límites los recorren totalmente y hay un momento en el cual la resistencia se va a hacer mucho más fuerte. Eso tiene que ver con la forma de construcción del poder en el seno de los distintos aparatos, sobre todo del aparato del Estado. pero eso es una de las formas como se puede ver que la acción humana tiene posibilidades, la libertad tiene posibilidades, pero en las condiciones históricas en las que estamos. No cualquier posibilidad. No es una determinación absoluta, es una determinación histórica. ¿Cómo están descansados? Se nota estar descansados. ¿Quieren parar 5 minutos? Sí. Bueno. 5 minutitos y seguimos hasta la revolución. El poder siempre es un poder de clase. Las instituciones no tienen poder. Muchas veces en el lenguaje nuestro adoptamos una visión como si hubiera un poder en las instituciones. Se habla por ahí del poder que tiene la escuela o el poder que tiene tal o cual espacio institucional. Pulanza lo que trabaja es, el poder siempre es un poder de clase, por eso las instituciones no son instituciones que tengan poder, sino son espacios en los cuales la clase que los ocupa puede desde allí desarrollar esa capacidad. Estas instituciones son centros de poder de una determinada clase. No tienen poder estas instituciones. Tampoco el poder de un individuo. También a veces decimos el poder que tiene tal o cual ministro. En la época de Cavallo, sí, Cavallo era un ministro con mucho poder, ¿no? Se habla muchas veces en el ámbito de una institución económica como una empresa, por ejemplo, a veces se dice el poder que tiene un gerente, ¿no es cierto? Y para visualizar si realmente tiene o no tiene poder, y en este caso valdría lo mismo para una persona como Cavallo o una persona como un gerente de una empresa, ¿no? Es imaginarse esa cuestión, ¿no es cierto? Tanto un gerente como un ministro de Economía toman resoluciones, esas resoluciones, ¿no? El tema es, ¿qué pasaría si un gerente de una empresa se le ocurriera generar condiciones de trabajo que fueran licuando esa plusvalía de la empresa? Lo echaría. ¿Qué pasaría si un ministro de Economía buscara una redistribución del ingreso público? También lo dejan. ¿Eh? O si no lo echan es porque tiene alguien que lo respalde. Pero la idea que más bien le va a resultar difícil. Exacto. Ahí está. No respondería a intereses del grupo. Entonces, si una persona puede hacer una serie de cosas, no es porque tenga un poder propio, sino porque está representando intereses colectivos. La idea que aparece aquí es que estas personas que ocupan lugares claves en determinados centros de poder, que puede ser un centro económico como una empresa, o un centro político como un aparato del Estado, un director, una secretaría, ese poder lo pueden ejercer porque es un poder delegado. Delegado de la clase que lo delega a una determinada persona, que seguramente esa persona tiene ciertas cualidades para poder ser delegado de ese poder. No cualquiera lo puede hacer, pero no es porque el poder lo tenga él, sino porque la clase le delega ese poder. Por eso la idea del poder siempre es un poder de clase, y las instituciones son el espacio donde las clases sociales van desarrollando esa capacidad y ese poder. Centros de poder no generan poder, no tienen poder, son centros de ejercicio del poder. La otra cuestión es que esta capacidad de las clases sociales, esta capacidad de realizar sus intereses, tiene que ver con los niveles de organización de la vida. Cuanto mayor sea tu nivel de organización, mayor va a ser esa capacidad. Y acá lo que Pulanza diferencia es, con respecto a eso que yo les había planteado de Marx, que una clase solo es una clase en sentido estricto cuando pelea en el plano político por el poder, Pulanza tiene una idea un poco más general de una clase. Él dice, existe un umbral de organización. Para poder desarrollar esa capacidad, una clase necesariamente debe tener un umbral de organización. Si no lo tiene, directamente no hablamos de clase. Simplemente decimos, bueno, podemos identificar que existe a nivel económico, pero no es una clase en tanto no haya alcanzado un determinado nivel. ¿Cuál es ese nivel? Ulanza lo menciona como el nivel de organización que le permita ejercer prácticas con efectos pertinentes. Prácticas que de alguna manera representen, aunque sea lejanamente, sus verdaderos intereses. Esas prácticas, si tienen efectos pertinentes en el nivel económico, en el nivel ideológico, han logrado pasar el umbral de organización. ¿Cuál es el agregado que organiza? ¿Cuál es el agregado que organiza la definición política? La diferencia es que en la definición periodística, que sigue ciertas cosas que se marcan, solamente se puede hablar de clase social cuando pelea por el poder político. Entonces sería un nivel de conciencia donde sus intereses aparecen claramente identificados. También. En esta, vos fíjate, Lenin, por ejemplo, dice lo siguiente, lo dice de otra manera, ¿no? Lenin dice, una clase puede tener una práctica en la cual identifique sus intereses como intereses económicos y lucha por esos intereses económicos. Uranza diría, si lucha por esos intereses económicos, alcanzó ese umbral de organización, porque esa lucha va a tener efectos pertinentes en la estructura económica, en la estructura política y en la estructura ideológica. Si se consigue un aumento de salario a través de una organización sindical, hay un nivel de organización que implica la percepción de los conflictos. Ahora, también Lenin decía, existen intereses políticos, diferenciaba intereses económicos de intereses políticos como un nivel superior de comprensión de... Ulanza lo diría de esta manera, de la percepción de los intereses a largo plazo, de los intereses que podemos llamar históricos, que tienen que ver con esa estructura de sistema de dominación que las ubica como subordinados. ¿Qué está diciendo? ¿No hay conciencia en la clase? El tema de la conciencia de clase tendría distintos niveles. Una conciencia que esté desarrollando a través de prácticas sindicales es un determinado nivel de conciencia. Una conciencia que esté expresando a través de una práctica que se plantee una ruptura de las estructuras de poder tiene otro nivel de conciencia. Es otro nivel de conciencia. No, no le está de clase. Por eso digo, ¿cuál es el agregado significativo? Yo no le encuentro un agregado significativo de habitante, me parece que lo que dice no es nada. No, está bien, quizá desde la forma como te lo planteé yo, ¿no es cierto? Porque yo estaba haciendo referencia a ciertos textos de Marx donde se define la clase solamente en el nivel político de lucha por el poder. Esa clase, si no es que está luchando por el poder, si lo ubico de esa manera, solamente no sería una clase que está luchando por intereses económicos. Por eso no Marx, estoy diciendo. No es porque estoy diciendo que Marx siempre dijo eso, ¿no? No sé si no te convence, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sentimos que no le vea? Que no. Que sigue siendo la definición de clase que veníamos viendo, pero con agregarle. A ver, no me explico, ¿no? En realidad no estoy diciendo nada. Porque estás haciendo otro juego de palabras para decir lo mismo. Ajá. Como que haga matizado la cosa, pero nada más. Bueno. ¿Podés percibir una diferenciación entre una práctica de conseguir un aumento de salario y una práctica de destruir un sistema que elimine la subalía, eso es diferente, ¿cierto? Y la misma clase con un momento histórico tiene un determinado nivel, pero en otro momento puede tener otro. Claro, pero no deja de ser clase, sino distinto nivel de conciencia en distintos momentos históricos. Y por eso es clase. Eso es lo que no agregó nada a clase, no agregó nada. En todo caso agregó a los nivel, al entendimiento del nivel de conciencia de la clase, pero a la clase no agregó nada. Bueno, está bien si lo entendemos como la necesidad de un nivel de organización. Tal como yo le dije en un principio, ese nivel era lo que llama Lenin organización de poder, solamente organización de poder. Entonces Lenin hablaba del partido político de la clase obrera con una comprensión, una estructura y toda una serie de cuestiones como él define el partido, ¿no? Si fuera una clase, cuando tiene solamente organización de poder, el tema de lucharlo por un salario no lo evitaría, como que no. Y nos quedamos con esto solo. Lo que hace Pulanzas acá es, retomando el sentido de Lenin, ¿no?, ampliar esa idea de que la clase no termina acá. Quizás no está agregando nada a lo que dice Lenin. Quizás está retomando y explicándolo. Y si es esa la cuestión. ¿Está bien? Si no tiene ningún nivel de organización, no aparece como clase. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Quizás tampoco, ¿no? Son construcciones teóricas. ¿Cierto? Yo estoy tratando de expresar la posición de Martín, ¿cierto? ¿Es el tema? O podemos hablar de qué es el tema. Pero desde la posición del marxismo, la existencia de un determinado sector que se lo pueda explicar desde lo teórico, en tanto ese sector no perciba su situación, no lo ubica como clase. Tenés todo el derecho de decir que eso está mal, pero digamos que hay un planteo que no sería marxista, mejor, está bien. ¿Está? ¿Puedes interpretar de otra manera, desde el marxismo? No, estoy tratando de ubicarme en Pulanza. Bueno, Pulanza está tratando de expresar... No, lo que digo es que le agrega al marxismo, Pulanza. No, él es marxista. Sí, pero digo, esto de agregarle el umbral, ¿qué quiere decir con umbral? Con umbral, ¿qué está queriendo expresar sencillamente la necesidad de cierto nivel de organización que genere un efecto? Un efecto en las relaciones económicas, en las relaciones ideológicas. Si no existe ese umbral, que es histórico también, no estaríamos hablando de clave. Ese umbral tampoco lo podemos definir desde una elucubración teórica. Hay que verlo concretamente en la práctica. Esa es la cuestión. Digamos, todas las definiciones son definiciones en la práctica, son todas definiciones históricas. Eso también Marx lo planteaba, ¿no? Todos los conceptos son conceptos de un nivel determinado de abstracción, pero se concretan en la materialidad histórica, ¿no? Más decía, yo no puedo ponerme a pensar cuáles son las necesidades de un momento determinado porque tengo que estudiarlas concretamente como una persona. No las puedo predecir por anticipado. Eso nomás. Esto nomás no está expresando el marxismo, no está agregando nada. Lo que pasa es que quizás no todos los teóricos marxistas tengan esta educación. Lo que aparece como también importante desde las prácticas, que las prácticas de cada clase social encuentra un límite en la práctica del adversario. O sea, ahí aparece el tema del conflicto, donde chocan los intereses de las distintas clases, y esos intereses chocan limitando uno los intereses de los otros. Ahí aparece entonces la lucha, el intento de avanzar sobre el interés del otro, de impedir que el otro avance sobre el interés de la propia clase. Por eso aparece como, desde la organización de poder del Estado, uno de los objetivos del sector dominante es aparecer como organizador del conjunto de los sectores que tienen intereses capitalistas y a su vez desorganizador de los sectores subordinados. Esto aparece como uno de los intereses fundamentales, porque todo lo que aparezca como cualquier nivel de organización aparece como peligroso para los intereses del sector que está dominando. Siempre los sectores que más aparecen atacados en los conflictos de clase son los distintos niveles de organización de los sectores subordinados. Lo que ubicamos entonces como interés e interés objetivo, era la capacidad de realizar. Sí. Perdón, no tiene nada, discúlpeme, ¿no? La interrupción. No. No, nos acaban de avisar, no sé si usted está al tanto de los conflictos que hay con el transporte. Algo que me comentaron. Sí, tremendo. Podemos viajar con el tren y ahora nos avisan que están cancelados los servicios de las 21 horas. Sí, me decía la chica recién. Claro, por lo cual nosotros tenemos otro tren 8 menos 20, no sé, y después lo tenemos. ¿Qué podría ser? ¿Qué? A ver, pues, ¿cuáles son los que tienen que ir por el tren? Levanta la mano si tienen que estar por el tren. ¿Todo? La mayoría. Todo el montonazo. El lunes pasado ocurrió lo mismo también, tuvimos que lamentablemente, porque pasó lo mismo, cancelaron el mismo servicio. Bueno, entonces voy a ir tratando de avanzar un poquitito rapidito entonces en lo que hace el concepto de interés, de especificidad y entrar un poquitito al tema del Estado, ¿cierto? Después un poco bueno está la lectura de ustedes y lo que pasa es que en práctico no se va a ver demasiado, ¿no? Cuando hablamos de interés, volar se ubica. El interés a corto plazo, que sería la lucha por objetivos que están dentro del campo, que ha delimitado la estructura, pero que no se extienden a los límites de este campo, sino que están ubicados al interior de este campo, al interior sin extenderse hacia los límites. Pero cuando los intereses son los intereses objetivos, por eso define la capacidad de realizar intereses objetivos, los intereses objetivos se extienden cubriendo la totalidad del espacio que permiten las estructuras. Y ahí aparece entonces lo que Poulenc denomina el horizonte de una clase, que son aquellos objetivos por los cuales se busca transformar esa estructura. El poder, dice, se construye en esos límites. Ahí aparecería un ejemplo que me parece interesante ver, que es algo propio que está sucediendo en nuestro país, que es la recuperación de empresas. El tema de la recuperación de empresas estaría jugando fuertemente en los límites del sistema. Porque una cosa es conseguir un aumento de sueldo, mejores condiciones de trabajo o lo que fuese, otra cosa es expulsar al capitalista o ocupar una empresa a la cual el capitalista abandonó y ponerla en marcha, demostrando de esa manera que el capitalista es innecesario. Uno puede pensar, por ejemplo, ¿por qué el conflicto de Guzmán ha tomado tal bullying, tal importancia si son un poquito más de 50 trabajadoras? Costurera, algo que realmente no genera una riqueza fundamental en la economía argentina. Una empresa que el titular la abandonó porque no daba ganancia. Y las trabajadoras, por evitar quedar desocupadas, desarrollaron un proceso que ha llevado a un nivel de conciencia muy importante, ¿no? Donde toman la fábrica, la defienden y tienen que enfrentarse prácticamente con las estructuras, fíjense, que tiene que ver con lo político, porque lo político, al manejo jurídico, de... Claro, el sistema jurídico, que el juez dice, fíjense, hay dos intereses en conflicto, un interés que deriva de la defensa de la vida y un interés que deriva de la defensa de la propiedad privada. Y de esos dos intereses, la propiedad privada es más importante. Eso dijo el juez cuando determinó la expulsión de las obreras de Brumby, ¿no? Eso implica que la legitimidad del sistema ahí empieza a tener problemas. O decir que la propiedad es más importante que la vida es bastante duro, es bastante duro. El otro tema es la violencia con que les mandaron el aparato represivo del Estado, la policía, los desalojos, los palazos, todo ese tipo de cuestiones. Y todo el tipo de cosas, las acusaciones ideológicas que se le van haciendo. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que ese pequeño grupito y muchos ejemplos más, ¿no? Y un montón de empresas más, están demostrando algo que está, yo diría, pasando esos límites y es muy peligroso para el sistema. Yo creo que el sistema no puede tolerar este tipo de cosas. Por eso permanentemente vuelven los problemas de expulsión de la gente de Sanón, de tratar de desalojar. Y si no los pueden desalojar, tienen que ver con esa capacidad y, podemos decir, y ese nivel de organización. Porque todo el pueblo apoya, digamos, el pueblo de la zona de la fábrica, todo el pueblo apoya a la fábrica. Entonces, ese desalojo se toma en cuenta las repercusiones que pueden tener a nivel de deslegitimación y una serie de cuestiones, pero les preocupa fundamentalmente. Les preocupa porque sería un caso distinto, porque es un, claro, en ese caso, como usted decía hoy, el planteo, digamos, no es eliminar la no es un planteo, o sea, se convierte en más peligroso porque recibe más apoyo de la gente. O sea, es notable, ¿no? Porque uno yo escuchaba las opiniones, entonces quieren trabajar. No son los piqueteros que no quieren trabajar. Entonces, de pronto por ahí, desde el sentido común... Desde el sentido común y de un manejo también ideológico. Hay un manejo, exactamente. Entonces, es más fácilmente comprensible. Comprensible, apoyar esa lucha, exactamente. Apoyar esa lucha es legítima, la otra pareciera que no tiene. Pareciera que no. Quizá en el fondo sea muy parecida. El jefa, yo creo que sí. Claro, pero es más visible que esa lucha, la lucha más exactamente. ¿No? Pienso que eso está en esos límites, ¿no es cierto? En este horizonte, ¿no es cierto? Pero claro, son pequeños grupitos. El sistema, esto en general nunca lo ha tolerado. Y la Argentina es un caso muy especial. Hay una película muy interesante que se llama La Toma, no sé si la vieron ustedes, una película que es una canadiense, dura 1 hora y 20 más o menos, donde Dino Fey estuvo viviendo como 2 o 3 años en Argentina, siguiendo el tema de las fábricas ocupadas y recuperadas, las resoluciones que tomaban en la asamblea, las formas como desarrollaban los conflictos, y uno vería ese nivel de intervención, esa capacidad y esa comprensión de los intereses de los judíos, es bastante profundo, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que ver entonces con el tema de los intereses y una cuestión para diferenciar lo que es un interés objetivo de un interés representado. El interés objetivo es aquel que está en los límites de la estructura. El interés representado siempre es la forma de conciencia. Siempre un interés representado. Puede que el interés representado coincida con el interés objetivo, puede que no coincida. Hay casos en que el interés representado no coincide con el interés objetivo. Y entonces, una determinada clase se imagina que está desarrollando sus intereses cuando en realidad está desarrollando intereses de otras clases. Eso tiene que ver, sobre todo, con problemas de los sectores medios. Los sectores medios, en general, tienden a representarse intereses que no son propios, que son ajenos. Esto es muy importante cuando vemos el tema del sistema educativo, porque la mayoría de los docentes, por decir casi la totalidad, provenimos de sectores medios. Y la posibilidad de comprensión de estos intereses objetivos es muy dificultosa, porque es muy fuerte la representación de intereses de otros sectores que asumimos como propios sin percibirlos. Y al no percibirlos son muy fuertes. Y trabajamos también con chicos de distintos sectores. Los chicos de clase media también están presentes en nuestras escuelas. Y una idea de educación popular, dicho así muy, muy sucintamente, tal como dije lo que decíamos de productivista, ¿no es cierto? Muy sucintamente, una idea de educación popular es una educación que como práctica busca la concientización y la liberación, dicho así muy rápidamente, encontraría limitantes fuertes en la subjetividad del docente, en la subjetividad de los chicos de los sectores medios y de los papás de los sectores medios, en la dificultad de un docente de ponerse en el lugar de los chicos de otros orígenes, de desocupados o de obreros o de lo que fuese, porque las vivencias son distintas, las prácticas son distintas, aun cuando estén en el mismo sitio de subordinación, en el mismo sitio que los ubica estas relaciones de dominación, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con los intereses representados. La especificidad de los intereses de clase tiene que ver con que existen distintos niveles de las estructuras. Los niveles son el nivel económico, el nivel político y el nivel ideológico. Y entonces va a haber prácticas que se van a desenvolver en un nivel, en otro o en otro. Estamos cerrando, ¿no? Por la hora, ¿no? Dice Pulanta, ¿no? Las relaciones de poder constituyen relaciones complejas y diferenciadas, determinadas en última instancia por el poder económico. O sea, el nivel económico tiene una, podemos decir, un dominio más fuerte que los otros niveles, porque la fuente más poderosa del, digamos, del nivel económico, que es la apropiación del capital, tiene, podemos decir, una efectividad mayor que la posibilidad de ocupar los centros de poder del Estado o los centros de discusión y de discusión ideológica. ¿Mm? Un ejemplo puede ser, hablando de estos niveles, ¿no? Y resumiendo un poquito muy rápidamente, ¿no? Ya se están dentro todo, pobre, tiene un montón. No, está bien. No, disculpe usted. No, porque... ¿Cuál hay? Digamos, yo me extendí demasiado en la primera parte. Bueno, y esta última que quedó como sin cerrar. Pero si uno ve por ahí, el nivel económico, el nivel ideológico, es aquel nivel que tiene prácticas que son más alejadas de estas estructuras. Los límites que las estructuras ponen en el nivel ideológico son bastante amplios, ¿sí? Porque no afectan demasiado a la esencia del poder, ¿sí? Eso también tiene que ver con, de acuerdo al momento histórico, ¿no? Seguramente que sí, pero en general son más inofensivas, ¿no? Digamos, no son totalmente inofensivas, pero son más inofensivas. En un sistema democrático, el sistema tolera la discusión, tolera un montón de cuestiones, ¿eh? Por eso, depende del momento, pero cuando un sistema se pone absolutamente dictatorial en lo ideológico, es porque se siente muy debilitado en otras cuestiones, ¿cierto? Porque si no, no saldría a controlar lo ideológico a tanta fuerza. Aparece por ahí lo que Pulanza menciona como la autonomía relativa de los distintos niveles. Una clase puede ocupar los centros de poder ideológicos de un determinado nivel. Quiere decir que su ideología sea la más creíble, cuando no la convence la ideología dominante. Puede hacerlo. Un ejemplo histórico, uno puede ubicarla con el Chile de Allende cuando se gana las elecciones. Si puede ganar las elecciones una alianza del Partido Comunista y Partido Socialista y Cristiano de Izquierda, es porque las ideas capitalistas no convencían. O sea, a nivel ideológico, en ese momento histórico, la ideología dominante había perdido espacio en ese nivel. Al ocupar el espacio del poder del Estado, o sea, al ocupar Allende y su grupo los espacios de ese poder, el poder político también puede ser ocupado. Pero ojo, ¿qué poder político? El poder formal. Acá ya hace una diferenciación pulante entre poder formal y poder real. Porque el poder formal es el que nosotros vemos en estructura. El presidente, los ministros, etc. El poder real es aquel centro de poder en el cual la clase que lo tenga pueda realmente realizar sus intereses. Y eso también va a ir variando. Porque el ejemplo concreto, ¿no? Cuando Allende logra ocupar esos espacios con todo su, con toda la Unidad Popular, hay un retroceso de los sectores de la burguesía que se ubica en la justicia. La justicia es el lugar que quedó como reservorio del poder de la clase dominante, y ese lugar que normalmente no tiene realmente mucha importancia en las prácticas efectivas del poder, se convirtió de golpe en un espacio importantísimo porque todas las fichas la pusieron ahí. Entonces la justicia salía a frenar todo tipo de proceso de transformación. A generar de amparo, un montón de cosas para frenar el avance de la reforma agraria, de un montón de cosas. Y el otro, que es el nivel económico, en tanto las empresas siguieron funcionando con su capital, es el que permitió que los demás niveles fueran después desalojados. Porque la autonomía es relativa, pero no es absoluta. Digamos, se coherentiza las relaciones de poder en un momento determinado. Esto dicho así, está muy rápido. ¿Cómo? Ahora mañana lo vemos. El jueves. Chao, muchachos. No, suerte. Que entre nosotros también hay casos de esto del poder real. Yo te diría, los demás se quedan. Sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, me quedo con el tema. No, yo no me tengo que ir, no, eran los chicos, ¿no? Ahora, entonces, si les parece, lo presento un poquito más despacito, ¿no? Porque aquí le metí y medio como que no se debe haber entendido demasiado, ¿no? Lo que, hasta acá llegamos, ¿no es cierto?, al tema de la especificidad de los intereses, que son los intereses por distintos niveles, ¿está claro eso? El poder real. Sí. Te lo digo y después lo voy a retomar cuando empiece con el tema del Estado. El poder, no, pero te lo digo igual, ¿no? El poder real sería aquellos centros de poder del aparato del Estado, en este caso, que realmente permitan ejercer la capacidad de un determinado sector. Con esto lo que estamos viendo es una cosa que es lo que vos veías también en el presente, pero que es permanente, ¿no es cierto? Yo tengo la imagen del organigrama de lo que es el Estado, ¿no es cierto? Puedo tener el presidente, los ministros, los secretarios, los directores, etcétera. Esta imagen me dice que el poder está acá, que esta imagen que todos obedecen, y que entonces la política tiene que ser una política más o menos ordenada. La realidad nos muestra que la política que se genera en el seno del Estado es una política contradictoria, donde hay cortocircuitos, donde hay cajoneos de iniciativa. Entonces, ¿cómo explicarnos cómo se va desarrollando esa política del Estado, que no es una política coherente, que expresaría, si fuera coherente, los intereses digamos, objetivos de la clase dominante, porque aparece tan contradictoria, tan cortocircuitada, tan interrumpida, y tan cuando se toma una resolución en un lado, y en otro lado se la interrumpe o no se la rechaza, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Para eso, había que entrar un poquitito en la idea de lo que es el Estado. Digamos, hemos pasado más o menos rapidito a la idea del poder, características y la idea del Estado, ¿no? El Estado, plantea Poulantzas, la definición, es la condensación material de una relación de fuerza en un momento determinado entre clases y fracciones de clases. O sea, condensación material de una correlación de fuerza en un momento determinado entre clases y fracciones de clases. De una entre clases y fracciones de clases. Engel decía que es el Estado, ¿cierto? Y lo definía de esta manera: el Estado es un capitalista colectivo ideal. El Estado capitalista es el que defiende los intereses del capitalismo a nivel histórico, general. Pero es un capitalista colectivo, no no es un capitalista materializado. ¿Por qué? Porque hay diferentes sectores del capitalismo. Entonces, la cuestión no es tan simple como cuando vemos de vestir proletariado en un nivel de modo de producción, sino cuando nos acercamos más a lo concreto y vemos esta formación social, vemos como que las clases se dividen en distintas fracciones. Por ejemplo, en la Argentina tenemos una burguesía que tiene intereses industriales al interior del país, ¿sí? Que es un mercado básicamente en el interior del país. Entonces, se la llama muchas veces burguesía nacional. Habría que ver si existe, si no existe, pero bueno, aparece determinado sector. Aparece una burguesía monopolista, cuyos capitales vienen del exterior. ¿Sí? Esta clase también es burguesa, pero tiene intereses diferenciados. En el fondo son burgueses, pero particularmente son diferentes. Hay otro sector de la burguesía, que es la burguesía financiera, que es la que domina los bancos. Hay una burguesía que domina el comercio, hay una burguesía que domina la producción agrícola. Hay distintos niveles de concentración. De esta manera nosotros podemos percibir distintas organizaciones de estas fracciones, porque cada fracción intenta organizar un centro de poder propio para poder participar en el conflicto. Si uno visualiza esta burguesía agraria, vemos por ahí que aparecen instituciones como la sociedad rural, por ejemplo. Y dentro mismo de lo que es esa burguesía agraria, no es lo mismo la sociedad rural que la Federación Agraria, ni que Carvá, porque algunos representan a medianos y pequeños propietarios, otros representan a grandes propietarios. Dentro de los grandes propietarios, no es lo mismo el que tiene tierras para engordar el ganado que el que tiene tierras para producir ganado. Es una lucha histórica, lo mismo en la Argentina, entre invernadores y criadores, por ejemplo. Son parte de la misma burguesía, pero son fracciones de esa burguesía, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina representa a determinado sector de industriales, de grandes industriales, cuya ocupación central está en el mercado interno, ¿no? ¿Sí? Pero también tenemos industriales que están monopolizados y cuyos intereses están más vinculados a la globalización, ¿no? Y entonces aparecen otro tipo de organizaciones. Van cambiando, van transformándose, pero van permanentemente apareciendo. Si uno ve, por ejemplo, la Cámara Argentina del Comercio, es un centro de poder muy importante de los grandes comerciantes, agroexportadores o la Bolsa de Cereales. Entonces, estos son distintos niveles de organización. La Cámara de la Construcción, hace de esto, en la época de Menem, en la última etapa del gobierno de Menem, se lo reconocía como el Grupo de los Ocho, no sé si alguna vez lo han escuchado, ¿no? El Grupo de los Ocho es el conjunto de las distintas fracciones de la burguesía que participaban del poder político. Y si uno piensa en el proletariado, también aparecen distintas fracciones del proletariado, que corresponden al proletariado fabril, al proletariado de fábricas de alto nivel de industrialización, proletariado de fábricas pequeñas, de pequeños talleres, proletariado rural. También aparecen esas distintas fracciones del proletariado. Entonces tenemos la clase que se descompone en fracciones de clase. Y aparece dentro de estos centros de poder que constituye el Estado, lo que Pulanza denomina el bloque en el poder. El bloque en el poder es el que está formado por las fracciones de la clase dominante, al cual en algunos casos se le pueden agregar fracciones de clases de otros modos de producción. Por ejemplo, los grandes terratenientes, su origen no es el capitalismo, es un origen feudal, pero su existencia en el capitalismo en algunos casos les ha permitido pertenecer a ese bloque en el poder, como bloque en el poder ocupan los distintos centros de poder que componen el Estado. Y lo van a ocupar de acuerdo a la fuerza que tengan. Por eso, el bloque en el poder yo no lo puedo definir tampoco abstractamente, sino que lo tengo que ubicar históricamente en un momento concreto. Este bloque en el poder no funciona como si nos imagináramos una asamblea que discute y se pone de acuerdo. Este bloque en el poder funciona con contradicciones en su interior, lo que podríamos llamar contradicciones intraclase, al interior de la clase. Se pelean y se pelean a muerte. Pero siempre tienen que ceder algunos aspectos de su interés en función del interés colectivo como clase. Por eso decía Engels que el Estado capitalista es el capitalista colectivo ideal, porque representa los intereses a largo plazo del sistema. Ahí aparecería entonces otra cuestión importante, lo que mencionaremos como autonomía relativa del Estado con respecto a los conflictos sociales. Habíamos visto cómo el desarrollo del capitalismo implicó la separación neta de dos esferas, la económica por un lado y la política por otro. La constitución de la esfera política implica la organización del Estado moderno. El Estado moderno como esta condensación material de la relación de fuerzas en un momento determinado. Ahora, este Estado moderno desarrolla una determinada política que, si uno la visualiza a través de las contradicciones que aparecen, vemos que no sigue con exactitud el interés de ninguna en particular, sino que sigue un interés que tiene que ver con el sistema, y a veces, para hacerlo, necesita contrariar el interés concreto de alguna fracción en algún momento determinado. Porque si funcionara de otra manera, si funcionara como que cada una de las fracciones desde donde está intentara llevar adelante la totalidad de sus intereses, eliminaría al resto de las fracciones. Uno puede pensar un ejemplo muy sencillo. La burguesía financiera normalmente tiene conflicto con la burguesía industrial. ¿Por qué? Porque la burguesía industrial necesita préstamos para poder funcionar. La burguesía financiera le da los préstamos y le pone un interés. Frente a ese interés, la discusión es, uno quiere que sea alto, otro quiere que sea bajo. En esa lucha, en ese conflicto, aparece el Estado, esto es una simplificación, ¿no? Pero aparece esa estructura del Estado mediando. Y al mediar, no le concede la razón exactamente a uno ni exactamente a otro. ¿Por qué? Porque intenta impedir que el sistema se desarticule. Si un interés triunfa, el resto de los sectores desaparecerían y es el propio sistema el que se desarticula. Entonces, el Estado es como que puede percibir, el espacio del Estado es como que puede percibir más allá del interés particular de cada fracción y, por lo tanto, intenta ir conciliando lo conciliable. Por eso las políticas son políticas contradictorias, políticas totalmente contradictorias. Otra cuestión es que no todas las fracciones del bloque en el poder tienen el mismo peso. Una de las fracciones va a aparecer como la fracción hegemónica. la facción hegemónica del bloque en el poder es aquella que tenga mayor capacidad en un momento determinado de realizar sus intereses, que es la que tiene más poder. Y eso también es histórico. Si uno visualiza el estado de principios del siglo XX, fin del siglo XIX, la facción hegemónica era este sector agrario ligado a los intereses ingleses y el resto de los sectores dando vuelta alrededor de él. En algún momento determinado, la burguesía industrial tuvo mucha importancia. En este momento, es la burguesía financiera. Y lo que es importante de este momento histórico es que es la burguesía financiera no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esta burguesía financiera tiene organismos que no solamente son organismos representados en el interior del Estado, que puede ser, qué sé yo, la Asociación de Bancos Argentinos, que son todos bancos extranjeros, sino aparecen centros de poder internacionales. Aparece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, aparece las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio. Y fíjense hasta qué punto estas organizaciones son fuertes, son importantes, eso lo vemos permanentemente, ¿no? Pero además, cómo el Banco Mundial y el Fondo Monetario han desarrollado una política educativa. Hay un montón de documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario que indican cómo debe ser la educación. Sí, los fondos para los distintos proyectos marcando el camino. Exacto. Aparecen fondos, pero esos fondos orientados a una determinada política. Exacto. Entonces vemos como organismos que uno podría llegar a suponer no tienen por qué meterse en educación, tienen una preocupación bastante profunda en educación. Yo diría que desde siempre, pero básicamente desde fines de la década del 80 van permanentemente sacando resoluciones muy importantes, como la declaración de Chile en 92, o el Consenso de Washington, o distintas declaraciones de las Naciones Unidas o de la OEA, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema educativo. Y cuando uno visualiza cuáles son los requerimientos que aparecen, son requerimientos que tienen que ver con cómo trasladar algo que es percibido como un derecho a la esfera de algo que es percibido como mercancía. La educación, a través de lo que fue el estado de bienestar, e inclusive desde la organización de los liberales de 1880 de Sarmiento, se la construyó, con todas las críticas que la pueda hacer, como una educación vista como un derecho de los distintos sectores, una educación para el pueblo, con todo lo que decía Sarmiento, que uno puede criticar desde el colectivismo, pero es una educación vista como un derecho. Hoy aparece básicamente que esta educación debe ser una mercancía con valor de uso y valor de cambio, y por lo tanto es el mercado el que tiene que determinar la calidad de esa mercancía que se ofrece, ¿no? Y entonces los planteos del Banco Mundial, del Fondo Monetario y en la Argentina de la Fundación de López Murphy, que es una de las más importantes que intervienen en la educación, plantean cómo debe establecerse un nivel de competencia. Las escuelas deben competir entre sí. No deben tener asegurado las escuelas estatales una matrícula, sino que deben salir a conquistar esa matrícula. Se visualiza como que el estudiante pasa a ser una especie de cliente que viene a comprar su educación. Y se visualiza también que el docente tiene al resto de los docentes como competidores para ver quién es el mejor docente. Porque también aparece como que uno de los problemas de una educación así desarrollada como derecho es que los sindicatos están obstaculizando esta puesta en mercancía del sistema educativo. Entonces, si el docente es visualizado como que tiene derechos y que los defiende en forma colegiada, aparece como que está obstaculizando un progreso visto como mercantilización. Por lo tanto, ¿qué debe ser el docente? Una persona eficiente que pelee por su espacio, compitiendo con otro docente a ver quién es el mejor. El mejor es el que va a tener mejor salario, que va a tener los premios del mercado sola, y eso va a dar una eficiencia al sistema educativo. Bueno, digo esto para ver cómo estos organismos internacionales que opinan de todo y también de educación no están a nivel de cada país, sino que ya están a un nivel global. Cuando uno ve el bloque en el poder, este bloque en el poder no se agota con las fracciones de clase del sector dominante a nivel nacional, porque también hay una presencia de un sector internacional en este bloque del poder. Y cuando uno piensa también, ¿cuál es esa fracción hegemónica? Y yo digo, la fracción hegemónica es la burguesía financiera. Esa burguesía financiera está internacionalizada. Esa burguesía financiera no responde a un interés en el interior del Estado Nacional, sino que responde a un interés globalizado. Por eso hay también una presencia internacional en el bloque de poder nacional de los distintos países. Esto tiene que ver entonces con lo que plantea Pulanza como bloque en el poder, como fracción hegemónica y como la presencia de un sector extranjero también en ese bloque en el poder. Y, a ver, andamos más o menos bien de tiempo. Aparece también la visualización de los distintos lugares del Estado como aparatos, centros de poder. Y la definición de lo que es el aparato sede, ¿no?, que es aquel aparato en el cual una determinada fracción de clase pone la mayor parte de su fuerza. El aparato sede sería aquel aparato que, en lugar una determinada fracción de clase, concentra su fuerza para utilizarlo como el centro de poder más importante. Entonces tenemos también distintos aparatos sedes donde la forma como se va componiendo en un momento concreto esa red de intereses enfrentados de clase provoca esa política contradictoria, porque cada fracción tiene una política coherente, pero el resultado es una política contradictoria, una política que hace y deshace en función de la fuerza que hay en cada momento. Algún ejemplo uno puede ver los choques que hubo cuando Cetera o Cetera pone la carpa docente y en última instancia la ministra de Educación quiere conceder un aumento y desde el Ministerio de Economía el aumento no se daba. Y uno vería que la estructura es una estructura como esta, lo que resuelve un ministerio, por lógica, debe ser algo que resuelva el Poder Ejecutivo. Cuando un ministerio resuelve algo y un otro ministerio lo anula, es porque están representando diferentes intereses. Y esos intereses se chocan, aparece alguna, podemos decir, estrategia que tienen las distintas fracciones de clase de distintos centros de poder, como por ejemplo tomar decisiones y no tomar decisiones, porque desde un lugar determinado una política es tomar una decisión, pero también una política es no tomar una decisión, que implica también una decisión negativa. Si yo no tomo una decisión, estoy también incidiendo en crear determinados efectos. Cuando están en juego intereses de las fracciones que tengan menos peso, aun cuando triunfen en un determinado sector, quien tiene que tomar la decisión muchas veces no firma el decreto. Y entonces la decisión está esperando a la firma y se espera y se espera y se espera para ver si la correlación de fuerzas cambia. Muchas veces los juicios no terminan nunca y hay juicios que terminan rapidísimo. Hay decisiones, hay discusiones que hacen la Cámara de Diputados que por ahí están años cajoneadas y nunca se discuten. Los proyectos por ahí se puede presentar, que se llama Zamora, puede presentar los 1000 proyectos hermosos, esos proyectos nunca van a llegar a discutirse. Y cuando quieren resolver alguna cosa importante para las fracciones que realmente tienen poder, por ahí en una jornada sola aprueban un montonazo de paquetes enormes de leyes. Eso implica también tomar decisiones, no tomar decisiones, ¿cierto? Aparece la definición de prioridades y la definición de cosas que no son prioritarias. Esto es prioritario, esto no es prioritario. Esto también tiene que ver con la forma como se van desarrollando estos conflictos y estos intereses. A lo largo de los aparatos del Estado también las decisiones se van filtrando, y se van filtrando en forma escalonada. Y en algunos lugares quedan estancadas, algunas otras pasan. Todo esto son estrategias y también aparecen ciertas medidas coyunturales que a veces asombran un poco. ¿Por qué? Porque responden a una presión concreta del momento. A veces aparecen cosas muy contradictorias cuando una determinada política, el ejemplo por ahí de cierta definición general del problema de Kirchner, por ejemplo, que intenta mostrarse como no represivo, ¿no? Como tolerante, no represivo, que en general hizo todo un esfuerzo de los distintos sectores del gobierno para mostrar esa tolerancia. Y aparece algún tipo de medidas coyunturales cuando aparece el tema de Bloomberg. Bloomberg aparece con una fuerza muy grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay sectores de clase que, digo yo, no es una interpretación mía, como que están cogoneando a Bloomberg, que aparece como un representante importante, y eso genera una inquietud tan grande que salen a aprobarse un montón de resoluciones que contradicen todo lo que se venía discutiendo hasta ese momento. Esas son medidas coyunturales. Que se vayan a aplicar o no, va a depender que este fenómeno que expresa Bloomberg pierda fuerza o no pierda fuerza. Todo eso tiene que ver con medidas coyunturales, ¿no es cierto? En ciertos momentos los sectores populares también tienen algunos éxitos en su planteo, ¿sí? Y también aparecen medidas coyunturales apoyándolo. Yo creo que tiene que ver este tema de medidas coyunturales con el apoyo desde el Estado a las chicas de Guzmán con esa cooperativa, porque el objetivo real es eliminarlo, pero si se la apoya es porque hubo una fuerza muy grande y que se volvió para atrás. Entonces, hay medidas coyunturales, hay esa filtración escalonada y esa política del Estado, que es una política que aparece como contradictoria y en realidad es contradictoria. Y es contradictoria porque son las contradicciones las que constituyen esta trama del Estado. No es que las contradicciones pasan por fuera del Estado, sino que son las que van constituyendo ese Estado, como condensación de la correlación del cual, ¿cierto? Y otra cuestión que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema del Estado es, el Estado es centralista, es centralista y busca además la unidad de este bloque del poder. Además hay una cuestión que tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado antes, que es esa base material de la hegemonía. Esto tiene que ver con que si el Estado es ese capitalista colectivo ideal y busca unificar y centralizar a esta clase dominante, también busca descentralizar y dividir al sector subordinado. Y para dividir ese sector subordinado y para descentralizarlo, aparecen una serie de políticas. Algunas tienen que ver con políticas de violencia. Algunas tienen que ver con políticas ideológicas. Ocultamiento, la ideología implica, en especie de ideología dominante, ocultar ciertas cosas, hacer creer otras cosas, pero con esto no alcanza. Por eso también aparece, desde la práctica de las estructuras económicas, la generación desde el Estado de búsqueda de alianzas a través de concesión de ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver también con los momentos históricos, con lo mucho, con lo poco que implica esa concesión. En la etapa del peronismo, creo que la concesión del peronismo del 45 al 46, la concesión más importante fue a la posibilidad de la organización de clase del movimiento obrero, ¿no? El respeto y el aliento a que se organizaran sindicalmente, que se organizaran los delegados de base de las empresas y todo ese tipo de cosas, que generó un centro de poder importante del proletariado al interior del aparato del Estado. Eso es la concesión más importante, ¿no? Y después un montón de concesiones también que tienen que ver con una distribución de la renta diferente, políticas de crédito, todo ese tipo de cosas que hacen que el peronismo todavía siga vivo en la mente de la gente, ¿no es cierto? Como un recuerdo de haber vivido realmente muy bien. Pero ese peronismo también va cambiando de signo de acuerdo a los tiempos. No es lo mismo el peronismo de una etapa que el peronismo de otro, Perón, que Menem, que distintas cosas, pero siempre aparece esa posibilidad de ese peronismo histórico y de los conflictos, cómo se vayan resolviendo en cada momento concreto, ¿no? El tema del poder real y del poder formal aparece acá también como una cosa importante. Cuando nosotros vemos cómo se organiza estos centros de poder, estos centros de poder tienen una estructura, tienen una jerarquía, pero que no es la estructura y la jerarquía visible. Eso siempre es así. La estructura y la jerarquía visible es la que presenta la forma jurídica del Estado, con esa forma que yo marqué. La verdadera estructura, que son aquellos centros de poder en donde se concentra realmente la capacidad de una determinada fracción de clase, es en general también oculta. Porque una de las herramientas importantes como para que un poder sea efectivo es que ese poder no sea visible. Muchas veces aparece que una secretaría de Estado, que en general es algo subordinado o un ministerio, es un centro de poder más importante porque en ese lugar puso mucha importancia a una determinada fracción. Fíjense una cosa que pasó cuando ganó la alianza, ¿no? Cuando ganó la alianza, el Ministerio de Economía, que había sido uno de los centros importantes de la fracción financiera, casi totalmente controlado, excepto la Secretaría de Industria, por esa fracción financiera, pasa a ser ocupado por Machinea, que era un tipo que venía del sector industrial. Ahora, al margen de que Machinea hubiera querido hacer o no individualmente cosas, ¿no? La fuerza del sector industrial era la que estaba impulsando Machinea. Pero se ubica en distintas secretarías a personas que tienen que ver con esa fracción financiera. Se ubican en el Banco Central, se mantiene a Prodegay y a todo ese tipo de gente absolutamente controlado por el Fondo Monetario. En la CIDE se ubica Santibáñez en aquel momento, que también respondía a esta misma posición. Y había dos secretarías más importantes ocupadas por los personajes del neoliberalismo. Entonces, la posibilidad que el ministro realmente pudiera decir por su cuenta, desde la fracción que respondía, estaba muy licuada por la fuerza de las demás fracciones. Y no hubiera sido posible hacerlo de otra manera, porque la correlación de fuerzas era esa. Y coyunturalmente triunfa un determinado sector, cuando se organiza el poder real, aparece la discusión, ¿no es cierto? Por eso cuando triunfa Kirchner, como que aparece como que no es una persona realmente muy conocido, hay una preocupación bastante grande en los distintos centros de poder. Y inmediatamente intentan acercarse a él, a discutir, a ver y a presionar, y a ejercer, una orientación en las acciones políticas de distintos lugares y a pedir espacios donde se pueden ocupar esos centros de poder. Otra cosa es la idea de que este aparato sede puede desplazarse de un lugar a otro. Porque es posible, en un momento dado, un aparato sede que fue importante, se lo pierda. Si ese aparato sede es perdido, el que está ubicado acá puede pasar a ubicarlo en otro lugar. Y la estructura real de jerarquía cambia, porque este sector aparece 500 más importante, cuando antes era un sector subordinado. Esto es importante cuando discutimos, y aparece una parte de vinculanza, la relación del Estado con las clases subordinadas. Ahí aparecería la idea de que las clases subordinadas no están fuera del aparato del Estado, porque en ciertas digamos, teorías que derivan de un marxismo del estilo stalinista, aparece como que el Estado está ocupado por la clase dominante y las clases dominantes están fuera. El Estado domina desde una posición centralizada y las clases tratando de pelear contra ese Estado. Lo que realmente aparece es que los intereses y las prácticas de las clases dominadas también están presentes en el aparato del Estado. Y también hay luchas fuera del aparato del Estado. Pero dentro del aparato del Estado, la presencia de las clases dominadas es permanente. Pero justamente es la estructura del Estado la que determina su presencia es como sectores subordinados. Como sectores que puedan resistir a determinada política, pero subordinados en el vínculo de dominación. Por eso, lo que es importante percibir es que en los conflictos, en los conflictos de clase, aparece que ciertas conquistas de los sectores populares son posibles, porque el sector dominante, el bloque del poder, pretende la legitimidad. Y entonces ciertas conquistas son posibles. Pero ocupar distintos espacios de poder y pensar que de esa manera se puede ejercer una política de intereses objetivos a largo plazo de los sectores dominados es una ilusión. ¿Por qué? Porque la propia estructura del Estado capitalista genera esa relación de subordinación y de dominación. Lo que plantearía la teoría sería la necesidad de la desestructuración de esta estructura. Y un ejemplo que aparece es la revolución bolchevique que yo les había mencionado, ¿no? Cuando aparecen dos centros de poder que compiten, por un lado el gobierno y por otro lado los jóvenes, ¿no? A esta situación, tanto Lenin como Trotsky como Plan, se denomina situación de doble poder. ¿De doble poder por qué? Porque la correlación de fuerzas en un momento determinado se desplaza. Se desplazó de un centro, que es el gobierno, a otro centro, que es el de los pobres. ¿Por qué? Porque esa correlación de fuerzas se volvió en un momento dado a favor del sector dominado, proletariado, campesinado. Entonces, no generó un centro de poder al interior del Estado, generó un centro de poder propio y paralelo. Y hubo un momento en que coexistieron esos dos centros de poder. Esa es una situación de doble poder. Pero es una situación que no puede ser permanente porque un poder anula al otro. Entonces, había en aquella época teóricos que decían: generemos una constitución que delimite la función de todo y la función del gobierno. Lenin y Trotsky decían: claro, esto es imposible. Es imposible porque el poder es un poder de clase. Y el doble poder es una situación totalmente transitoria que está reflejando una correlación de fuerzas en la cual el sector dominante perdió la dominación, pero no la perdió del todo. El sector dominado adquirió mayor poderío, pero todavía no logra imponer su capacidad a toda la sociedad. Entonces, uno de los dos tiene que desaparecer, ¿no? Bueno, en el caso de la Revolución Soviética desapareció el gobierno, pero después las contradicciones siguieron en el interior de la sociedad. Cuando aparece una estructura determinada, si las contradicciones siguen existiendo, las contradicciones van a buscar aparecer en la estructura que se genere. Tienes otro ejemplo, ¿no? Cuando se da en Argentina un golpe militar, se ha dado varios, lamentablemente, en la historia argentina, ¿no? Entonces, normalmente los gobiernos militares, las juntas militares, disuelven los partidos políticos. Y la representación de los intereses de los distintos sectores sociales, como ya no tienen los partidos políticos, se meten adentro de los militares. Y entonces son los militares los que comienzan a ser expresión del poder delegado de las clases que le están dando letra. ¿Eh? Y ahí aparece, en el desarrollo de ese ejercicio, la división misma de los militares, porque está reflejando este conflicto del bloque en el poder, que ya no tiene la posibilidad de la fuerza que genera una relación democrática donde hay discusiones, conciliábulos, tiras, aflojes, como en una situación mucho más dura. Esta contradicción genera una división en la fuerza más cuando están gobernando. ¿Sí? O sea, no hay una línea coherente, siempre la línea está expresando las contradicciones. ¿Sí? Y la posibilidad de los sectores populares sería poder trabajar con estas contradicciones, poder generar ciertos espacios propios, avanzar en cierto espacio del Estado y después, bueno, la necesidad de construir espacios diferenciados si es que realmente la correlación de fuerzas, como uno desearía de la situación popular, pasara al otro bando, ¿no es cierto? Pero pensar que se puede construir un Estado diferente manteniendo la estructura del Estado capitalista, eso es lo que aparece como una conclusión que generaría derrotas muy, muy grandes, ¿cierto? Eso es más o menos lo que plantea Culán, un poco más o menos esta planteo sobre relación del Estado, poder y clase. ¿Eh? Bueno, más o menos traté de resumir algunas cosas. Culán es más complejo. Bueno, están cansadísimos.